bienvenidas a este programa especial en directo de la campaña Radio Almaina No Se Calla y de la temporada 13 de Radio Almaina. Si estás por Granada, aún tienes tiempo de acercarte y disfrutar una rica tapa de ganas y de asistir como público a este acto. Si no, bueno, no pasa nada, que para eso somos una radio. Saludamos a quienes nos escuchen a través del 88.5 de la FM granaína o de la web radioalmaina.org. Como decía recientemente una compañera, esta radio no pertenece a quienes en este momento formamos parte de la Asamblea, por lo demás abierta y cambiante. Es fruto del trabajo colectivo de muchas personas a lo largo de más de 12 años y patrimonio común de la ciudad de Granada y de sus colectivos y luchas presentes y futuras. Son ya más de 12 años dando cabida a inquietudes sociales, políticas y culturales que no tienen espacio en medios públicos ni privados, o que cuando aparecen se ven sepultadas por supuestas noticias redactadas desde los departamentos de marketing de empresas, las sedes de partidos políticos o los despachos de la Conferencia Episcopal. En fin, tampoco nos queremos poner épicas. Lo que sí queremos es que nos acompañes en esta próxima hora y media de programa. En la primera parte vamos a entrevistar a María, del grupo legal de la radio, para que nos explique qué es eso que llevamos repitiendo como el ajo en las últimas semanas. Radio Almaina No Se Calla. Y en la segunda parte del programa daremos una visión general de los programas de producción propia de esta casa, además de las remisiones de otras radios libres, comunitarias y pocas independientes que puedes escuchar en Radio Almaina. ¡Empezamos! Ahora solo queda que la Junta quiera dar ese paso y en su mano está. La Junta tendría que hablar claro, alto y fuerte y decir no, aquí no. Andalucía queremos que sea un territorio libre en sí y que nos ayuden a cerrar el que ya tenemos abierto en Algeciras. Un clamor que la Junta se queda ahí solita defendiendo una cosa que es indefendible. Pues por lo que sea, resulta que la Junta Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. ¿A quién no le va a gustar censurar una radio libre? Radio Almaina No Se Calla. Más información en la web radioalmaina.org. Sí, justo antes del comienzo de este programa especial se ha celebrado una rueda de prensa aquí mismo en la Biblioteca Social Hermanos Quero para explicar en qué consiste la campaña Radio Almaina No Se Calla, que acabamos de lanzar y que podéis consultar en la web radioalmaina.org. Como acaban de decir, nos acompaña María del Grupo Legal de Radio Almaina para profundizar un poco más en este tema. Bienvenida, María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos primero para conocer un poco, para quien no haya sabido nada de este caso, pues primero con los antecedentes. Primero, pues a nivel legal, digamos, ¿nos puedes hacer un repaso de cuál viene siendo la situación de las legal de las radios libres y comunitarias en los últimos años? Claro. Bueno, la situación legal, primero voy a explicar hasta 2022, hasta el año pasado, que es cuando cambia toda la situación y nos encontramos en la situación en la que estamos ahora y por la que vamos a hacer la campaña. Bueno, pues hasta 2022, la antigua ley de comunicación audiovisual, que era de 2010, nos dejaba a las radios libres y comunitarias sin ánimo de lucro en una especie de limbo legal, ¿no? En un territorio de nadie. Porque, por un lado, esta ley decía que para emitir las radios necesitaban una licencia de emisión. Por otro lado, decía que las radios libres y comunitarias sin ánimo de lucro tenían derecho a que se les reservara una franja en el dial, ¿no? Y se les diera esa licencia. Pero, sin embargo, nunca se desarrolló la normativa que hiciera esto realidad. O sea, teníamos derecho a tener licencia, pero no había un procedimiento administrativo para pedirla. Y, por lo tanto, no teníamos. Eso hasta 2022. Hasta 2022, vale, perfecto. Entonces, ahora, claro, en 2022 entra en vigor la ley que cambia esta situación. Claro. ¿En qué consisten estos cambios? Claro, bueno, pues esta ley tiene en cuenta este vacío y establece un procedimiento para que las radios como la nuestra, las radios sin ánimo de lucro, puedan pedir la licencia. Esto está en una disposición transitoria, que es la disposición transitoria 3, y establece unos requisitos muy sencillos, que son que las radios tienen que llevar más de 5 años emitiendo, sin interrupciones y sin provocar interferencias en otras radios, claro. Y perdona, María, una preguntita. Sí. ¿Eso de una disposición transitoria? Sí. ¿Qué sería? Bueno, pues estos son como unos artículos que tienen las leyes al final, que están preparados para que solo estén vigentes por un tiempo definido. Por ejemplo, en este caso, se establecía un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley. En ese plazo de 6 meses era cuando las radios que llevaban tiempo emitiendo podían pedir esta licencia. Genial. O sea, ya las radios que se creen nuevas tendrán otro procedimiento distinto. Entiendo. Era como para recoger a todas estas radios que estábamos como en el limbo, ¿no? Que éramos alegales. Vale. Sí, ahora te pediremos que saques esa distinción porque sí nos parece bastante importante. Pero vamos, con este listado que has dicho, que estamos hablando que es una ley estatal de telecomunicaciones, que es la que es, que tienen que para que tenemos, sí, que solicitar licencia. Claro, no lleva, este listado que has dicho no lleva al meollo de la cuestión. O sea, Radio Almaina tiene derecho a que la Junta de Andalucía acepte su solicitud de licencia de emisión, o sea, ¿cumple los requisitos? Claro que sí, y además muy claramente, o sea, son tres requisitos técnicos muy sencillos, llevar más de 5 años emitiendo, nosotros llevamos 12. Sí, sí, por goleada. Claro. Luego, ininterrumpidamente, cualquiera que viva en Granada y que nos escuche lo sabe, o sea, no ha parado, no ha dejado de existir, Radio Almaina ha estado siempre emitiendo y siempre emitiendo por la FM, sí. Y luego lo de no provocar interferencias, que no ha sido así, y de hecho, el hecho de que no tengamos ninguna denuncia de ninguna radio en estos 12 años lo acredita, que no hemos pisado ningún otro día. Claro, claro. Vale, entonces, claro, la cuestión ahora es por qué se niega la Junta a aceptar esta solicitud de licencia, o sea, qué es lo que argumenta, y bueno, qué es lo que argumenta y qué es lo que calla también, porque obviamente aquí hay algo. Claro, bueno, lo primero que hay que tener claro es que a partir de ahora, tener o no tener licencia va a ser bastante relevante, bastante importante. Porque hasta ahora, como estábamos en esa especie de situación de alegalidad, aunque no tuviéramos licencia, teníamos, digamos, derecho a emitir, porque era la administración la que no había establecido los cauces para que pudiéramos ser legales. De hecho, si no recuerdo mal, perdona que te apunte, tenemos un documento de la propia Junta de Andalucía. Efectivamente, sí, de 2012, un año llevábamos emitiendo, diciendo que efectivamente que estábamos ahí y que le constaba que existíamos y que estábamos emitiendo. Vale, o sea, está claro. Que prácticamente era... En 2012. De 2012. Sí, sí. 2012. Era prácticamente otorgar de facto, ¿no?, que podíamos estar ahí. Sí, sí. Claro, pero porque existía esta situación de alegalidad. Eso ¿qué es. Pasa? Que desde el momento en que se establece un procedimiento para pedir la licencia, las radios que no tengan licencia ya no van a ser alegales, van a ser ilegales. Y ahí así que te pueden sancionar y te pueden cerrar, porque claro, las sanciones previstas para este tipo de casos, por supuesto, no están pensadas para una radio sin ánimo de lucro, o sea, son unas cantidades estratosféricas que equivaldría de facto a tener que cerrar la radio. Entonces, claro, a partir de ahora sí que es muy importante tener esa licencia. Y claro, nosotros así lo vimos que cumplíamos todos los requisitos y dijimos, bueno, pues muy bien, vamos a hacer todo el papeleo. Y es entonces cuando nos encontramos con que la Junta nos dice que no. Y bueno, nos dice que no por unos motivos totalmente arbitrarios que no se ajustan a derecho, no se ajustan a la ley. Vale. No sé si queréis que los... Sí, sí. Me sí, sí, puede ser, así nos enteramos. Claro, claro, pues la Junta... Bueno, primero, uno de las cosas que nos dijo es que no podíamos demostrar que no habíamos provocado interferencia. Entonces, claro, esto es absurdo. En todo caso, tendría que ser la Junta la que demostrara que habíamos provocado. Además, la Junta tiene acceso a esta información, claro, la puede pedir al organismo competente, claro, de la Junta de Andalucía, claro, y lo va a obtener, nos pide esto se recurre y la Junta desiste porque es evidente que si no tenemos denuncias contra nosotros es porque no hemos provocado interferencias. Además, somos los primeros interesados en no interferir en otras radios. Nosotros estamos en una situación de bastante vulnerable dentro del dial porque no tenemos licencia y las otras radios sí. Entonces, evidentemente no vamos a ir ahí a provocar. A liarla, claro. Claro, porque sería absurdo. Bueno, esto por un lado es una de las pegas, ¿no?, que nos pone la Junta, sí, que en el primer recurso ya se cae porque era demasiado obvio, ¿no?, que no tenía mucho sentido. Luego, la segunda pega se ha mantenido, ahora explicaré un poco cómo ha ido el procedimiento y en qué punto estamos, que nosotros hemos interrumpido la emisión. ¿Por qué dice esto? Nosotros no hemos interrumpido la emisión, pero la Junta lo que dice es que como hemos cambiado de centro emisor a lo largo de estos 5 años y hemos cambiado de dial, que es cierto, hemos pasado del 88.5... Del 107.1 al 88.5, la Junta lo interpreta de forma totalmente arbitraria como que hemos interrumpido la emisión. Bueno, esto no es así. O sea, nosotros el mismo día en el que dejamos de emitir desde el 107.1 y desde una antena, empezamos a emitir en la otra antena desde el 88.5. O sea, la emisión no se interrumpió. Entonces, esto es una interpretación arbitraria. Que además, hay otra cuestión. Esta es una ley estatal. Esos requisitos técnicos los pone el Estado. La única función de la Junta es recoger las solicitudes, ver cuáles pasan el filtro y mandárselas al Estado, digamos. O sea, la Junta no tiene atribuciones técnicas. No tiene competencias. La Junta no puede decir, no puede inventar nuevos requisitos o hacer una interpretación restrictiva de la ley para precisar esos requisitos y que entren menos radios. Eso no lo puede hacer. Claro. O sea, y esto es una de las cosas que nosotros vamos a llevar a juicio. Es que ustedes están saltando la ley. Es que ustedes no tienen competencia, no tienen atribuciones para hacer esto. Claro. Esto es un poco lo que ha pasado y hemos agotado la vía administrativa, es decir, que hemos presentado todos los recursos administrativos a la Junta, pues presentando documentación, presentando dosieres, presentando todo lo necesario. Porque, claro, nosotros tenemos pruebas de que cumplimos los requisitos. Quiere decir, la Junta lo sabe. O sea, esto no es una cuestión técnica. Sí, sí. Pero bueno, hemos presentado todo lo necesario, la Junta no ha entrado en razón, y entonces ahora ya lo que hacemos es que nosotros denunciamos a la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un procedimiento judicial contencioso administrativo. Diciendo pues que la Junta está incumpliendo la ley y que nosotros tenemos derecho a que se acepte nuestra solicitud de licencia. Hay una cosa que has comentado antes y me gustaría, pues a lo mejor, incidir un poco en ella, que es el aspecto económico, para que la gente tenga un poco idea de lo que estamos hablando. Quiero decir, por lo que comentábamos antes, Radio Almaina es una radio que tiene un presupuesto exiguo. Claro, claro. Estamos hablando de sobre los 600 euros al mes, ¿no? Claro, esto es una radio autogestionada. Si no acepta subvenciones, no emite publicidad, nos financiamos con el dinero de las socias y socios y donaciones de oyentes que quieren apoyar el proyecto. Entonces, ante ese presupuesto mensual de 600 euros al mes, tenemos, por un lado, que las multas por no tener licencia serían apabullantes. Claro. O sea, obviamente, una magnitud de número más grande. Claro, claro. Pero aparte... Pero el procedimiento contencioso pues también es... Cuesta dinero. Muy caro. Es muy oneroso para nuestros estándares, digamos, para el presupuesto que manejamos. Porque todos somos iguales ante la ley, pero si tienes el dinero para hacerlo... Pero luego tienes que poderla pagar, efectivamente. Efectivamente. Y claro, además este es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Entonces ya es los costes de la abogada, pero también de la representación. Hace falta una procuradora, que claro, también hay que pagarla, evidentemente. Claro. Y luego... todo lo que son pruebas que van a través de internet, de páginas web, necesitan un peritaje informático. O sea, no vale con que nosotros hagamos un listado de enlaces donde el juez puede ver determinados datos. No, eso tiene que pasar por un perito informático que hace un informe. Y todo eso, pues evidentemente, también cuesta bastante dinero. Claro. Vale, pues también me gustaría preguntarte ya no solo qué repercusión puede tener para Radio Almena, que ya hemos visto lo que puede ser, pues, o sea, puede ser el cierre de la radio, puede ser un agobamiento económico brutal, pero esto qué repercusiones puede tener también para el resto de radios libres y comunitarias a nivel estatal. Pues bastantes, porque somos la primera radio que llega a un procedimiento judicial en este proceso. Claro, cada comunidad autónoma va a un ritmo diferente. Hay algunas Nosotros, evidentemente, las radios libres cooperamos entre nosotras, reponemos muchos programas, compartimos contenidos, claro. y estamos al tanto, ¿no?, de cómo está yendo el proceso en las distintas radios y en las distintas comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas han aceptado todas las radios que lo han solicitado y que cumplían los requisitos. Por ejemplo, Cataluña ya ha aceptado todas las solicitudes de licencia, pero hay otras que van más... que lleva más retraso que Andalucía, y nosotras somos la primera que llega a juicio. Vale. Entonces, esta sentencia puede sentar un precedente de cara a otras negativas de otras solicitudes de otras radios. Entonces, es muy importante, digamos que va a guiar un poco cómo se desarrollan los siguientes procedimientos judiciales de las radios a las que también se deniegue la licencia. Es que, de hecho, si se gana, que espero que sí se gane, lo que puede también guiar es que no se creen mucho más procedimientos judiciales, claro, porque ya se vea que... Efectivamente, porque las comunidades autónomas vean pues que no pueden hacer esto. Claro, que no claro. pueden arbitrariamente echar hacia atrás las radios que no les gustan, que ahora hablaremos un poco de esto, de los motivos, ¿no?, de toda esta negativa de la Junta. Y, de hecho, bueno, el resto de radios libres así lo han entendido, ¿no?, que es una cosa que nos compete a todas y se están volcando, nos están apoyando muchísimo. La verdad es que está siendo bastante emocionante porque están llegando muchos mensajes de solidaridad, gente que nos pregunta ¿cuándo empezáis la campaña? ¿Cuándo empezáis el crowdfunding? Porque están deseando como apoyarnos de alguna manera. Y bueno, esto también te da mucha fuerza, ¿no?, para bueno, pues para enfrentarte a un juicio que va a ser un procedimiento largo, que es costoso, claro. que tiene mucha burocracia, pero esto es como la parte buena, ¿no? Todo ese apoyo que estamos recibiendo. Quizá no está de más nombrar, aunque sea de pasada, a cierta gente ahí de la Federación de Radios Libres de Aragón. Que pues efectivamente. Vamos. Gracias, compas de la Federación de Radios Libres de Aragón. Qué envidia que nos dais desde los... La verdad es que sí, la verdad es que sí. Casi como en Andalucía. Sí, casi, vamos. Bueno, pues ya os has hecho todo el repaso legal, tal. Bueno, pues ante todo esto, por Radio Almaina, claro, pues ha dado comienzo ya hasta a esta campaña. Radio Almaina no se calla. Por favor, repetidla con su puñetero hashtag en todas las redes sociales. Que se mueva, por vuestro círculo, que vaya más allá. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta campaña? Bueno, pues la campaña tiene como varios aspectos. Por un lado, un aspecto de denuncia pública, porque hay que tener muy claro que la Junta, si está interpretando la ley de una manera tan arbitraria, no es porque no haya entendido la ley o porque sea incompetente. No. Tendrán abogados, supongo, ¿no? Tendrán su gabinete de abogados. Evidentemente tiene su gabinete jurídico y saben perfectamente lo que dice esa ley y saben que no la están aplicando correctamente. ¿Por qué? Porque no les gustamos. O sea, somos una radio que no acepta subvenciones, que es totalmente un medio totalmente independiente, lo cual es bastante, bastante raro, ¿no?, actualmente. Y bueno, además muy próxima a los movimientos sociales, a las luchas sociales de nuestra ciudad. Y entonces, bueno, yo creo que pues estamos bastante caña. Claro. Específicamente a la Junta, de hecho, muchas veces. Efectivamente, específicamente a la Junta. Entonces somos un medio que no pueden controlar. Ni a través del dinero, ni a través totalmente independiente, y que encima tiene una postura pues muy crítica con respecto a las políticas que hacen. Y que da voz a los movimientos sociales que normalmente También son críticos. Efectivamente, claro, que también son críticos. Y amplifica su labor y amplifica su discurso. Entonces, evidentemente no le gustamos a la Junta y esto es un intento de censura. O sea, aquí esto no es una cuestión técnica ni una cuestión legal. Los requisitos están muy claros, está muy claro que los cumplimos y es una cuestión pues de libertad de expresión y de libertad de prensa. Está claro. Vamos, creo que claro. Las cuyas que van a ir sonando van dejando también claro. Sí. Entonces, retomando, por un lado, la campaña tiene el propósito de denunciar esto públicamente para que se sepa lo que está haciendo la Junta y se sepa lo que está pasando. Y luego tiene el aspecto pues de pedir apoyo y de pedir solidaridad. Por un lado, a través de la difusión, de que todos los materiales que estamos elaborando, pues que se muevan las cuñas, que se difunda la web de la campaña, donde hemos puesto toda la información, hemos hecho un vídeo muy chulo, pues también que se mueva también, que todo esto se airee y llegue a toda la gente posible. Y por otro lado, también necesitamos apoyo económico, porque como decíamos, bueno, pues un proceso judicial, la verdad es que es una cosa bastante, pues bastante onerosa. Entonces hemos abierto un crowdfunding que en GoFundMe. En la página de la campaña está toda la información. Y el burocrosaurio, divertidísimo. Sí, del corto. Y además es que entrar, aunque solo sea para ver el corto de stop motion, porque está genial. y luego también tenemos una recogida de firmas, ¿no? La gente que a lo mejor no nos puede apoyar económicamente, pues por lo menos que entre y firme en Abad, porque esto también se va a entregar a la Junta para que sepan que la gente sabe lo que están haciendo, ¿no? Y están pendientes. Hay también una cosa un poco de avergonzarles, sí, ¿no? Sí, claramente. Claro. Porque lo están haciendo muy mal y esto se tiene que saber. De hecho, en estas situaciones, aparte de... Lo sabemos porque hemos retransmitido mil veces de colectivos que han estado en situaciones así, aparte de la acción legal que se puede hacer, aparte... Es básicamente avergonzamiento público. Claro, claro. Sabemos que lo estáis haciendo mal. Claro. Mucha gente sabe que lo estáis haciendo mal, entonces. Y eso, claro. Presionar de esa manera, claro. Entonces, la campaña crowdfunding, claramente, con eso vamos a ser muy cansinos y muy cansados los próximos meses. Sí, porque nos hace falta. Porque no podemos cubrir el dinero que tal. Recogida de firma. Por supuesto, quien quiera dar un apoyo más continuo a radio, siempre se puede hacer socio o sociedad de radio, que eso siempre está bien. Hombre, eso sería lo ideal. Eso es lo ideal, sí. Porque ya era un mantenimiento, claro. Un apoyo más continuo. Y bueno, supongo que en la web de Radio Almaina irán apareciendo más. Por supuesto, esto iremos informando sobre todas las novedades en el caso, informaciones nuevas que tengamos y también pues si hacemos actos para recaudar o si hacemos otro tipo de cosas. También tenemos camisetas, se han sacado unas camisetas de la campaña muy chulas, ha colaborado el niño de las cinturas, nos ha hecho un diseño muy bonito como de logo de la campaña y hemos sacado camisetas nuevas y chapas también, es otra forma de colaborar y llevarse un recuerdo bonito también de la radio y luego mucha difusión, toda la difusión que porque auguramos posible. Que se alarga, ¿verdad? Pues sí, los ritmos de los contenciosos administrativos parece ser que son bastante lentos, o sea que por lo menos un año por delante tenemos. Y pueden ir surgiendo nuevas necesidades económicas también, según lo que haga la Junta, si tenemos que hacer otro papel. Entonces es una cosa que necesitamos mantener en el tiempo, por lo menos unos meses. Sí, que la gente esté atenta, sí, por favor. Sí. Vale, de acuerdo. Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. No sé si queremos añadir algo más. Pues no, que Radio Almaina no se calla. Perfecto, muy bien. Pues nada, vamos a seguir. Muchas gracias, María. Nada, vosotros. Gracias. Vamos a seguir con el programa y vamos ya con la presentación de la temporada. Hasta ahora. Navidad contra el decreto ley aprobado por el Parlamento de Andalucía. Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, advirtiéndole por otra parte que si finalmente se le ocurre aprobar algo, iremos a los tribunales. La seguridad de que tenemos toda la razón del mundo, ¿no? Que claramente la Junta ha hecho mal su trabajo, por la razón que sea, y tienen que buscar la forma de solucionar esto. Pues por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. ¿Y eso que solo nos escuchan cuatro gatos? ¡Meow! Oye, a ver si va a resultar que son más de cuatro. Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org. Cherry Brown, I got a smile that never frowns. Soon I'll be. control you. 100% natural. You jog for the master race and always wear a happy face. Close your eyes, can't happen here. Big bro and white horse is near. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Fascists will control you. 100% natural. You draw for the master race. Always wear a happy face. Close your eyes, can't help it here. Big brown white horse is near. Después de enterarnos también de en qué consiste la campaña Radio Almaina No Se Calla, vamos a hablar con la gente que está detrás de todo esto, quienes producen los programas de esta casa. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores. Hay programas que llevan casi desde que empezó la radio, hace más de 12 años, y otros que se acaban de incorporar a la parrilla. Pero no nos enrollemos en la presentación, que sean estas personas las que hablen de sus propios programas. Empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues no me queda muy claro cómo se llama Habla, bla, sin saber el programa, ¿no? Creo que es muy buena, Benito. Muy buenas. Habla, bla, sin saber. Muy bien. Pues nada, pues cuéntanos un poco de qué va tu programa para quien no lo conozca. Pues va de todo y va de nada. Podríamos decir que es un programa que intenta hacer humor, intenta descaradamente desinformar, pretendiendo hacer pasar por reales, pues, falsos estudios y falsas estadísticas, argumentos totalmente refutables y con fuentes de muy dudosa procedencia. ¿Cómo era el profesor universitario de Düsseldorf? ¿Era? Sí, Hans de Copenhague, profesor de la Universidad de Düsseldorf. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Radio Almaina con Hablar Sin Saber? Porque venía de antes, ¿no? El podcast venía de antes. Pues el podcast está en su tercera temporada y dentro de la radio es la primera. Llevo pues ahora un añito, ahora dentro de poco. Creo que entré en primavera a formar parte de la radio, a emitir desde el 88.5 de la FM. ¿Y qué te parece esta jaula de grillos hasta ahora? Hombre, a mí me ha representado un salto cualitativo por dos motivos. El motivo técnico, que es que esta voz suena así, casi mejor, casi con cierto cuerpo. Viva y los compresores. Y eso no lo consigo yo con el micrófono del teléfono, que es lo que hacía usar antiguamente. Y luego también, pues por estar haciendo un trabajo en equipo, tanto para el programa de Habla Hablar Sin Saber, que hacemos como grabaciones, jugamos a hacer radio, a hacer improvisación con las grabaciones, y luego pues a nivel de la radio también, que es una experiencia colectiva. ¿Cómo sería heterogénea? Vaya, es heterogénea. Claro que sí. Bueno, pues dinos para eso, para la gente que quiera escucharte y no te haya escuchado hasta ahora, ¿cuándo suenas tú en Radio Almaina? Suena cuando suena. Vale, es un buen comienzo. Que no siempre suena, sí, sí. Pero cuando si suena, suele sonar los domingos a las 7 de la tarde y los jueves a las 9 de la mañana. Y vale. Al siguiente domingo a las 7 de la tarde y al siguiente jueves a las 9 de la mañana. Y entonces cada 15 días cambia el programa. Vale, el programa quincenal. Vale. Por lo que tiene una periodicidad quincenal. Muy bien dicho. Muy bien, pues si quieres añadir algo más, si no pasamos al siguiente programa. Pues pasemos al siguiente programa. Pasemos al siguiente programa. Me aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo la... Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos. ¿Esta sintonía de qué es? Pues realmente es una poesía de Neruda y la voz es de Alfredo Zitarrosa. Por aquí, por España, se le conoce menos, pero en Sudamérica Alfredo Zitarrosa es un personaje. ¿Y cómo se llama el programa en el que la usas habitualmente? Hoy desde aquí, que precisamente es como se llama, aunque la poesía de Neruda se llama El Pueblo, que tiene varias que se llaman El Pueblo, pero la canción de Zitarrosa se llama Hoy desde aquí. Y esto es prejuicio puro, Paco, pero intuyo yo que cuando decíamos que había programas que llevaban aquí en esta casa mucho tiempo, ¿el Hoy es desde aquí puede ser uno de ellos? Pues me da la impresión de que esté en activo el que me gana, bueno, de la radio creo que sí, pues de raíz empezó en la radio también, siguen colaborando con la radio, pero que haya permanecido, me parece que sí, que el que más... Pero no te acuerdas cuánto tiempo llevas ya... Que no me acuerdo si fue en 2014, 2000, por ahí. Yo, llevo, y hay una cuestión... O sea, que hoy desde aquí vale como prueba para la Junta, ¿no? Si quizás sí, sí, quizás sí, sí, quizás sí, porque me parece que es 2014 el primer programa, aproximadamente. ¿Y qué sueles hacer en el programa? Pues un poco de todo, porque hago muchas entrevistas, pero como además, como me gustan muchas cosas distintas, pues un poco hago un poco de todo. Y además, y sí me gusta una cuestión, que en el fondo no quiero echar al programa la culpa de que no nos quieran dar la licencia, pero sí recuerdo el día que grabé un par de programas y que en la asamblea comenté con los compañeros, mirad, me voy a meter con la cúpula del PSOE en Granada. La dirección de la empresa donde trabajo, Cetursa, es la cúpula, es parte de la cúpula del PSOE en Granada, y eso puede que nos acarree enemigos. Y recuerdo la asamblea de radio y me dijo, para eso hemos montado una radio, para ser libre. Y en aquel entonces la Junta estaba al PSOE. Estaba el PSOE, exactamente. Para que quede claro que nos da igual quién esté. Sí, la junta, sí, da lo mismo. Y de hecho, las cosas que dijimos en el programa fueron las mismas cosas que, porque se metieron por varios sitios, cogió la Cámara de Cuentas, cogió Fiscalía, y ahora la dirección a la que criticábamos en ese momento está pendiente de juicio por malversación de caudales públicos. Wow. O sea que, por eso digo que... Que no se da punta sin hilo. No, no, no. Entonces, por eso digo que son esas cosas, pero también me gusta la memoria histórica, y hemos hablado de los olvidados de Granada, de los queros, de la resistencia antifranquista, del yatero, hemos hablado de la desbandada, hemos hablado de estos desahucios, de problemas laborales, un poquito de todo. ¿Y cuándo te podemos escuchar, Paco? Pues los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Y como el compañero Benito, pues también es quincenal. Se repite en el fondo 4 veces en la radio. Sí, que hay 2 semanas que suena el mismo programa y luego ya se renueva, ¿no? Muy bien, Paco, pues no sé si quieres añadir algo más. Pues no, que realmente... Esas cosas que estamos diciendo que se han denunciado y que otros medios públicos en Granada no denunciaron en su momento y que ahora a lo mejor sí salen sacando el tema de que ahora se va a la cárcel o no, o va a juicio fulanita de tal para acá para allá, lo hizo una radio libre e independiente, que es quien puede hacer esas cosas, porque otros se deben a quien les paga. Y una radio libre e independiente se debe al bolsillo de los que estamos en ello y a las pocas personas libres que libremente aportan un dinero. Entonces, si no fuera por eso, no se podrían denunciar esas cosas. Esto no va a ayudarnos nada de cara a la Junta, ¿eh? Veremos a ver. Vamos a pasar al siguiente, porfa, que si no... Vale, pues el siguiente es La Plaza de mi Pueblo. Y aquí nos acompaña Cris para hablarnos de este programa. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de La Plaza de mi Pueblo? Va, pues un montón de cosas. Pues, venga, y, vamos a empezar. Tampoco tantas porque somos un programa medio joven. Vale. Empezamos el año pasado, en octubre de 2022. Uh-huh. Y bueno, somos un programa llevado por... O sea, está llevado por gente del sindicato, vamos aportando con contenido conforme vamos viendo de CNT. De CNT, perdón. Especifiquemos el sindicato. De CNT Granada. Y bueno, pues la idea era pues contar un poco el trabajo del sindicato más a nivel estatal, aunque también nos centramos en problemáticas específicas de Granada. Claro. Pero sabemos que los grandes medios de comunicación pues no le van a dar voz a los conflictos sindicales, a la huelga y muchísimo menos a las victorias. No se vaya a enterar la gente que el anarcosindicalismo es una herramienta eficaz para combatir las miserias del Estado y del capital. Exacto. Entonces lo que hacemos nosotros es ponernos aquí a los micros, muy bien acompañados en Radio Almaina, y contar un poco lo que no quieren que se cuente. A mí particularmente, yo tengo que decirlo, que el tema de que haya sindicato, en este caso, colectivos, sociedades, tal, que hagan programa, me encanta. O sea, la diversidad me encanta, ¿no? Pero me encanta porque es que es para lo que nacimos. Es decir, para darle voz a las inquietudes políticas, sociales de y culturales de esta ciudad. Entonces, bueno, a tope con eso. Pues cuéntanos... no sé, si quieres hablar un poco más de lo que habláis, bueno, ya has dicho algunas cosillas. Sí, bueno, tenemos varias secciones específicas. Una de ellas, como comentaba, son titulares de actualidad sindical a nivel estatal, de todo lo que se va logrando y peleando desde CNT. Pero también tenemos la sección Gafas Rojinegras, que es una sección de entrevistas hablando de distintas temáticas, pues sanidad, lucha LGTB, lo que nos venga. Queremos tocar distintas temáticas, pero siempre de una perspectiva crítica y anarcosindicalista. Claro. Y luego tenemos una mini sección que se llama Cajón Desastre, que ahí pues va de todo un poco, como ha dicho Benito, de hablar sin saber de todo y de nada. Pues lo mismo, te recomendamos una peli, que hablamos de alguna efeméride, de alguna huelga, algún personaje histórico, un poco lo que nos va pareciendo interesante. Y bueno, pues la verdad que bastante contentas, teniendo en cuenta que eso, que el programa tiene la edad de un año, acabamos de hacer un año hace poquito. Muy bien, ¿y cuándo la gente que quiere escucharlo, cuándo puede escuchar el programa en Radio Almaina? Pues se nos puede escuchar los jueves a las 9 y los sábados a las 5. Muy bien. Bueno, pues no sé, yo creo que vamos a pasar a si quieres añadir algo más, y si no, pasamos. Sí, en verdad. Dale, sí. Pues dale, sin problema, claro. No, bueno, solo manifestar nuestro apoyo a la campaña de Radio Almaina No Se Calla, porque creemos que nos parece raro lo que está pasando, y simplemente pues dejar de manifiesto que vamos a estar peleando a vuestro lado y que vamos a seguir apoyando todos los medios que disputen el relato hegemónico, y bueno, que necesitamos de estos medios para conocer el pasado y seguir sabiendo lo que está pasando en el presente para conquistar el futuro. Así que nada, que muchísimas gracias por invitarme hoy. Muchas gracias. Voy a llorar. A vosotras. Yo también. Desde luego, hablar de doctrina del shock a la andaluza es una muy buena forma de referirse a lo que ha hecho la Junta de Andalucía con este decreto. Nuestra administración parece que lo único que le interesa es que las empresas de sus amigos tengan muchos beneficios y todo lo demás, si hay, te tiene que arder. Pero es que cuando encima se confirman las sospechas y ves que la Junta de Andalucía ha autorizado y aprueba dos parques eólicos en ese lugar, pues... Pues por lo que sea, la Junta de Andalucía no nos quiere dar la licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. ¡Junta! ¡Danos una licencia! ¡Venga, Junta de Andalucía! Que somos un poco fantasma, pero no tanto. Radio Almaina No Se Calla. Más información en la web radioalmaina.org. Esto es material de contrabando, la gran mentira, y dice que

¿no? Pero el climaterio es, digamos, toda la transición que empieza con la premenopausia, la menopausia y la postmenopausia, ¿no? Entonces, dar un poco la información de lo que eso significa, tanto a nivel físico, digamos, fisiológico, hormonal, lo que va pasando, pero también a nivel psicológico, porque hay también cuando hay un reajuste hormonal, también hay un reajuste cerebral, mental, ¿no? Es como que las hormonas también mandan sobre ciertas maneras de pensar, de pensarnos, ¿no? Entonces es un poco invitar o ofrecer esa información e invitar a esa reflexión para las mujeres. Pues muchísimas gracias, Cris. ¿Y cuándo podemos escucharte en la radio? Pues nos podemos ver los domingos a las 8 de la tarde o los viernes para las que les gusta o les gusta trasnochar a las 2 de la madrugada. Muy, muy trasnochadores. No sé si quieres añadir algo más, Cris. Pues que me escuchen. Muy bien. Y que escuchen Radio Almaina. Pasamos pues al próximo programa. Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Bueno, pequeño disclaimer, puede que os suenen alguna de las voces que ya van a sonar ahora. Porque bueno, así es como funcionamos aquí en la radio. La gente que hacemos los programas somos los que luego también hacemos muchas cosas. Entonces, bienvenida de nuevo, María. Muchas gracias, es lo que tiene la autogestión. Vale, pues bueno, menos lobos. Uno de los clasicazos de la radio, yo no lo voy a esconder, no lo escondo nunca, que para mí es de mis preferidos. Cuéntanos, Menos Lobos. Bueno, pues Menos Lobos es un programa contra la represión. Que va a cumplir 6 años. Este mes cumple 6 años ya. Y bueno, el propósito del programa es un poco, por un lado, denunciar, ¿no?, todos los casos de represión y hacer un poco de reflexión y de diagnóstico. Por supuesto, dar voz a toda la gente que ha sido represaliada de todas las campañas de solidaridad y ayudar a que se amplifiquen y animar a la gente a que se solidarice y se organice frente a la represión. Y también intentamos hacer un poco de formación jurídica de cara a la autodefensa, ¿no? Uh-huh. Que conocer las leyes y conocer tus derechos también te ayuda, ¿no?, a enfrentar este tipo de temas. Si no habéis escuchado el programa, yo sí quiero recomendar que cuando escuchéis la radio en general suelen por ahí de vez en cuando casulitas, que son pequeños trocitos de los programas que habéis hecho, que están muy interesantes, que son esas casulitas que se puede escuchar en ellas. Efectivamente, las cápsulas son cápsulas de información jurídica. Entonces las hacemos con forma de preguntas y respuestas para que sea lo más sencillo, lo más didáctico posible. Y bueno, pues están encaminadas un poco a que la gente conozca sus derechos, ¿no?, del tipo de cosas de qué derechos tengo cuando si me llevan detenido, o qué hacer en caso de que una persona conocida pues entre en prisión preventiva, cosas de este tipo. Vale. Bueno, pues dinos cuándo puede escuchar la gente Menos Lobos y también, bueno, tenéis página web propia aparte de la de la radio. Sí, tenemos una web que es menoslobos.net. ¿Y cuándo me pueden escuchar? Nos pueden escuchar. Pues el martes a las 8 de la tarde. Bueno, salimos el segundo martes de cada mes. Es un programa mensual. Y nos pueden escuchar el martes a las 8 y las repeticiones el viernes a las 5 de la madrugada. Perfecto, pues ya sabéis, ya estáis tardando. Si quieres añadir algo más, si no, sí pasamos al siguiente programa. Pues no, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. Espacio polivalente. Yo creo que Radio Coctelera es quien lo tiene más complicado para explicarse. ¿Qué es esto de la Radio Coctelera? Pues pretende ser un espacio colectivo. Sí. Pretende ser un espacio colectivo y ser el altavoz de las luchas sociales granadinas. Y bueno, incluye presentaciones de libros, charlas, documentales. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Grabáis las presentaciones o...? Bueno, al final la Radio Costilera es un grupo de trabajo, a fin de cuentas, integrado por cualquier persona participante de la asamblea de la radio que quiera estar en ella. Y bueno, hay una gestión colectiva de cubrir charlas, eventos o grabamos. Tenemos varias grabadoras, un estudio portátil para cubrir todos estos eventos. Y luego hay un trabajo posterior de edición y de programación con toda la coordinación que yo implica. Suena un poco a la escuela de la radio, ¿no? Me imagino que si entras en la radio y quieres ayudar en la radio coctelera, te tienes que poner sí o sí a aprender a editar, y esto hay un montón de cosas que siempre dan un poco de... Bueno, igual hablo por mi experiencia personal, pero es lo que más pereza de la radio, ¿por qué mentir? Porque estás aquí con los micros, te lo pasas teta, pero luego ves un montón de grabadoras y de dibujos raros en el ordenador que se supone que tienes que editar y dices uf, uf, uf. Eso lo digamos que ¿cómo lo gestionáis? Este es un poco el cajón desastre de la gente que entramos en la radio y no tenemos como un programa propio, ¿no? Que así aprendemos un poquito por los trucos de la radio y, bueno, también podemos meter las temáticas o los colectivos que más nos interesen. Y en este sentido me parece muy importante remarcar que es el único programa que hay a día de hoy colectivo de Radio Almaina. Y también creo que es muy interesante el tema de que los colectivos en ese sentido pueden grabarse sus propias charlas y mandarlas luego para que las editéis y las imitáis, lo cual está muy interesante. Sí, justo desde hace poco tiempo como que se ha dado ese siguiente salto y ahora directamente por talleres que se han ido haciendo de edición y demás y de bueno de manejo de los estudios, la forma de grabación, la gente directamente se graba, propone y se graba y nos envían. Entonces otra forma de cubrir más de lo que podemos por nuestras propias limitaciones. Y también de que desde fuera también se entienda la radio participativa y que no impepinablemente tengas que estar dentro de para poder seguir siendo un altavoz. Wow, y más o menos como qué temáticas se suelen manejar en Radio Coctelera si fuera yo a algún lado con vuestra grabadora, ¿a qué sitio me recomendaríais ir? Hombre, vamos cubriendo un poquito las charlas que van saliendo en la ciudad. Entonces, pues... Pero entiendo que vinculadas a los movimientos sociales o sí, a este tipo de temáticas, ¿no? Sí. Sí, por lo que sea una charla así de fascistoides, no vamos a estar en ella, ¿sabes? No, yo por preguntar, a ver. Que se joda. Hoy, por ejemplo, se está cubriendo la charla que han organizado las trabajadoras sexuales de aquí de Granada, un colectivo recientemente formado, y hoy es el primer evento al público que tienen. Y pues, por ejemplo, esto desde una perspectiva feminista y de clase, pues están las primas ahí. ¿Y eso, por ejemplo, se ha ido a grabar desde Radio Almaina? Le hemos pasado a la grabadora porque se solapan los tiempos, los eventos y ahí están ellas haciéndolo. Estupendo, pues muchísimas gracias. ¿Y cuándo podemos escuchar Radio Coctelera? Ya, pues una buena pregunta. salimos los miércoles a las 4 de la tarde en un programa semanal y las repeticiones son los lunes a las 9 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada. O sea que todas las semanas cabe esperar una nueva Radio Coctelera, ¿no? Por el momento sí. Si se puede. Ahí vamos. Estupendo, pues muchísimas gracias. A vosotras. Delegación, la Junta de Andalucía, ya sabe, ahí está la pelota, está en su tejado. Si ellos quieren, esto se puede solucionar. Y si no, pues llegaremos al juicio. Pues esta empresa que la controlan personal puesto a dedo desde la Junta de Andalucía, son expolíticos, hacen gestiones parecidas a las que hacen los políticos, porque ¿no? Porque cada vez tenemos más casos en estos desahucios de personas que están en esta vivienda de la Junta de Andalucía y sufren diferentes casuísticas, todas de tipo negativo. Pues... por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. Pero, ¿por qué nosotros, Junta de Andalucía? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org. Oh, no. curiosos, aprendiendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. De una crisis eterna por tener esas cosas que no nos interesan. Protestar débilmente, reprimidos con fuerza. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Que oímos de fondo a muy buena. Claramente es su voz la que suena. Casi. Pues esta es la sintonía de Radio Ortigas, el programa de radio de la Cooperativa Agroecológica de Grana de Dúrcal. Como he dicho antes con el programa del CNT, me encanta que los colectivos tengan sus programas. O sea, es que creo que es una como otra pata más de su forma de comunicar y de expresarse. O sea, me encanta. Adelante, ¿nos puedes contar un poco? ¿De qué habláis en ese programa? Pues sí, como dices tú, pues es una manera de salir un poco fuera del colectivo y dar a conocer lo que Ortigas está intentando hacer ya desde hace 19 años, que se dice pronto. Y pues es intentar reconectar a las personas con lo que comemos, con lo que tenemos en el plato. No acercar la tierra a la gente, sino acercar la gente a la tierra, a volver a conocer los ciclos vitales de los alimentos, de la tierra, y a saber valorar lo que es cultivar lo que te vas a comer. Claro, es que además él lo ha dicho, bueno, tenéis más tiempo que la radio, de hecho. Ortigas lleva ya 19 y hemos visto a mucha gente que ha ido pasando y que, vamos, es ya algo mítico en esta ciudad, la cooperativa Ortigas. Sí. Vale, pues bueno, pues cuéntanos, ¿cuándo sonáis en Radio Almaina? Pues el nuevo programa sale el último martes de cada mes a las 7 y entonces ya se repite cada martes a las 7 de la tarde y las reposiciones a las 3 de la madrugada para los que tienen insomnio los lunes. O para la gente de Latinoamérica, que siempre se nos olvida eso. Y es verdad, ¿vale? Sí, muy bien. ¿Tenéis también una página web propia, por si quieres? Sí, radioortigas.org y bueno, también pues el Facebook y todas estas cosas, modernas, estamos ahí conectados. Y me alegra que hayas dicho lo de Latinoamérica porque tenemos un acuerdo con la Universidad de Chapingo de México y recibimos estudiantes desde hace muchos años que vienen aquí a intercambiar saberes de uno y otro lado. Ah, muy bien, estupendo. Pues nada, si quieres añadir algo más, si no pasamos al siguiente programa. Nada, una cosa que decías, sí, los movimientos que son muy vivos, y es verdad que Ortigas es un movimiento muy vivo que entra y sale mucha gente. Radio Ortigas lleva 2 años en emisión, pero hace 10 años, en el 2013, en el 2013. Ya se metió durante un año otro programa que era Purín de Ortigas. Sí. Y bueno, pues... como son los movimientos, vamos y volvemos, pero bueno, siempre hay una buena conexión con Radio Almaina. Y como decimos, hasta la victoria siempre. Muchas gracias a vosotras. Que el talento mal gastado. Creo que se ha entendido, pero talento malgastado es nuestro siguiente programa, ¿no? Bienvenido, exactamente, Diego. Exactamente, muchas gracias, María. Cuéntanos de qué va esto del talento malgastado. Se ha oído justa ahí la cuña, pero lo que dices, no hay nada peor en la vida que el talento malgastado. Bajo esa premisa de no malgastar tu talento o de cazatalentos malgastados, quería hacer un programa musical que investigara un poco la escena local de Granada, partiendo del hip hop, que es un poco la movida que yo conozco, pero realmente todo lo que sea música, cultura de calle, conocer gente que está malgastando tu talento o que no lo está malgastando, que considera que no, pero gente que está haciendo cosas y que, sobre todo, música, artes, y traerla aquí. O sea, que digamos que Talento Malgastado es el programa un poco de la cultura musical local, ¿entiendo, Diego? Eso era es muy ambicioso, muy ambicioso eso, pero venga, sí, me va a vender así. Eso somos, eso haces. Sí, esa es mi misión. ¿Y cómo funcionan los programas? ¿Que sueles hacer entrevistas? O... Pues tiro de lo que me ha gustado siempre, que es el boca a oído, y busco gente que conozca, gente que ya está aquí establecida, que tenga su proyecto y me lo manden. No busco ni gente que tenga números, ni gente que tenga tampoco un estatus ya establecido, que también simplemente quiero conocer gente que me llegue de una forma esporádica o casual y descubrir por mera propia curiosidad lo que está haciendo, y también darles de esta plataforma para difundir su movida, porque igual en otro sitio no tienen. Y esas personas, aparte de, entiendo que se escucha su música en el programa, también vienen y pueden como contar la suya o algo así. Sí, o sea, yo les hago el programa con ellos y con ellas, es mi intención. Qué guay. Y les dejo que pongan su música, la que hacen ellos, y también la que le influencia. Pero también te lo digo por mera curiosidad, por cotilleo de saber qué está escuchando esta persona que le condiciona. Y también es un programa jovencísimo en Radio Almaina, ¿no? Sí, sí, me siento muy agradecido a Radio Almaina, a la Asamblea y a la peñita que me encuentro por aquí, que me han acogido muy bien y me han impulsado para que haga el programa, que llevo haciéndolo en realidad pues desde noviembre, pero no he faltado la cita y espero no faltar. ¿Qué tal la experiencia en Radio Almaina? ¿Puedes contar los trapos sucios, no? No, se lavan en casa, pero no hay, está la colada hecha hace rato. Pues la verdad es que no estoy a gusto de momento y veo un espíritu que es parecido al mío, me siento a gusto y me estimula. Me alegro mucho. ¿Y cuándo podemos escuchar el Talento Malgastado, Diego? Pues mira, el Talento Malgastado suena los viernes entre las 7 y las 9 de la tarde, y en reposición los martes de 9 a 11 de la mañana. Pues no sé si se te queda algo en el tintero. No, ahora mismo tengo muchas cosas en el tintero precisamente, pero no quiero soltarlas, pero 2024 intentaré darle forma y seguir un poco con esa premisa de no malgastéis el talento aquí en Granada. Estupendo, pues seguiremos en la escucha. Pasamos al siguiente, pues. Creo que ha quedado claro que no escondo los programas que más me gustan y los que menos. O sea, Ya No Estás Sola, para mí, es un programazo. Vamos a empezar ahí. Y Darío, cuéntanos un poquito. Bueno, Ya No Estás Sola. Muchas gracias. Pues estoy súper contento que te haya gustado. Pues Ya No Estás Sola es una radionovela. Nosotros no solemos decir ni ficción sonora, ni audiodrama, ni radiodrama, sino que hemos un poco reivindicado este formato un poco más antiguo, ¿no? De la radionovela. Y se ha producido, pues, en los últimos años. Ya llevamos bastante años produciendo algo. ¿Cuándo empezó eso? Te voy a contar, de verdad. Yo no tenía canas todavía. O sea, no sé si tenía barba tampoco. Bueno, empezamos Bastante antes de la pandemia, yo creo que era el 2018-2019. Y es un programa, bueno, es una ficción. Los que la habéis escuchado en la radio, pues seguramente, ¿no?, sabréis un poco de qué va. Y entonces, digamos que de alguna manera, pues trabajando juntos con Stop Desahucio Granada 15M, en particular con el grupo Transmedia, de que yo hago parte también, pues empezamos a armar una historia que hablara del problema del derecho a la vivienda en la ciudad y fuera, pero y que fuera al mismo tiempo una historia de ficción, totalmente de ficción, en el sentido con personajes inventados que no están pensados a partir de historias reales, pero que al mismo tiempo fuera absolutamente real, porque en realidad sus historias, aunque no sean historias individuales, sí que, digamos, se basan en las experiencias que las 13, 14 personas que hicimos parte de ese grupo, pues habíamos escuchado en las asambleas y en todos los años de militancia, digamos, en el movimiento, ¿no? Quizás sea una de las razones por la que, vamos, a mí particularmente me gusta, pero sé que a mucha gente le gusta, es porque, bueno, también apela mucho a lo emotivo. Quiero decir, si tú has estado, yo he estado en muchas concentraciones, todo desahucio, grabando entrevistas, tal, tal, y luego escuchas a esa misma gente y sabía que era algo, un caso inventado, ¿no?, que era, claro, una ficción. Pero escuchas a la misma gente estando en posiciones similares a las que las has visto en la vida real. Eso es súper emocionante, claro. Entonces, claro, eso provoca para mí, creo yo, una conexión con quien lo oiga, que estáis tardando en oírlo. Son poquitos episodios porque es un trabajazo el que hicisteis ahí, ¿no? De coordinación. ¿Cuánta gente pudo estar así en general en el proyecto en total? Bueno, entre la gente que la habló, coordinó, tal. Bueno, en realidad el grupo ha sido bastante homogéneo a lo largo de todos estos años. Unas 13, 14 personas, 15, o sea que hay gente que ha entrado, gente que ha salido, pero la verdad es que yo tampoco me esperaba tanto aguante en tantos años, porque ha sido desde inventarse la historia, crear los personajes, escribir los guiones, bueno, discutir sobre qué es que tenían que entrar o no en los guiones, escribirlos, ensayarlos, grabarlos y editarlos, ¿no? Entonces, en total son, digamos que son 8 episodios en total, de los que uno es un episodio basado en la presentación que hicimos. Entonces, en realidad, como de radionovela, son 7. Y bueno, y hemos tardado 4 años, 5 años en hacerlo. Y entonces, nada, o sea que todas esas personas a lo largo de todo el proceso, pues han intervenido en todos los aspectos de la producción, que eso ha ralentizado, pero al mismo tiempo nos ha enriquecido enormemente, tanto a nivel de las personas que hemos participado, como a nivel, yo creo, del producto final también, sí, ¿no? Sí, como sí. Que... Yo creo que se nota. Te iba a preguntar cuándo puede sonar, cuándo pueden escuchar Ya no estás sola, pero se ha terminado, la serie ha terminado. Bueno, sí, nos da alegría y tristeza al mismo tiempo. Claro. Alegría porque precisamente después de tanto tiempo podemos decir que lo hemos logrado, ¿no? Que sí. Ya se ha transmitido, sigue dando vueltas por otras radios, creo que solo en España, no sé si en Latinoamérica también, pero me parece que las que han pedido retransmitir en el programa, pues son españolas todas. Entonces sigue por ahí y obviamente se puede oír en podcast, pero por lo menos esa primera temporada pues está concluida ya desde hace un par de semanas, y en este momento pues no tenemos la fuerza todavía como para empezar a armar una segunda, pero nunca se sabe. Solo guay de las series que en realidad pues está ahí entre cerrado y abierto, y siempre en cualquier momento se puede armar no sé, esa conjunción astral para la que al final la gente tiene disponibilidad, ganas y todo, y ya... Bueno, pues mientras eso lo pensáis, en la página radioalmaina.org y en podcastradioalmaina.org, ahí van a estar los episodios para los que escuchéis si queréis. ¿Alguna cosilla más que quiera decir? No, nada más, solo agradeceros, bueno, a la radio por el apoyo que desde el comienzo del proyecto pues nos ha dado incondicionadamente, en particular el señor que me está hablando en este momento, que ha estado desde el primer segundo. Y el resto del grupo que no están aquí conmigo hablando, pero que están pendientes seguramente escuchando la radio en este momento. Muy bien, pues pasamos. Pues tenemos aquí ya para terminar a Nora de Sos Palestina. Hola, encantada de estar por aquí. ¿Qué tal, Nora? Cuéntanos. Bueno, el título yo creo que apunta a maneras, ¿no? La temática del programa creo que está más o menos clara. Efectivamente. SOS Palestina, pues bueno, nace irremediablemente a partir de los ataques del 7 de octubre. Y entonces ahí, bueno, yo empecé a colaborar con Radio Almaina. Yo todavía no tenía el programa en ese entonces, pero yo soy periodista especializada en relaciones internacionales y también formo parte del BDS Granada, que es Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel. Entonces empecé a venir aquí a la radio y colaborar con los compañeros, y porque estaban muy comprometidos con todo lo que estaba pasando, estaban sacando especiales cada semana y la verdad que, bueno, con una calidad y con una pasión impresionante. Y a raíz de ahí, ya en noviembre cogí las riendas yo del programa, porque era muy necesario que hubiese un espacio donde se hablase de los datos, de los hechos, que se profundizase, porque claro, hemos visto que a raíz del 7 de octubre no hemos dado cuenta de cuantísima desinformación, propaganda, confusión hay sobre el tema de Palestina. Bueno, y de la falta de humanidad de los medios hegemónicos, que aquí sí que es absolutamente denunciable. En otros Sin casos duda. Todavía se ven matices, pero aquí es una cosa... Sí, sí, en los medios occidentales es impresionante. Ha ido cambiando mucho el discurso, menos mal, porque ya era muy evidente que lo que estaban contando y lo que estaba pasando era diferente, era radicalmente diferente. Y entonces cuéntanos, Nora, esto empieza como una serie de especiales y ya te vas a quedar fija en la radio por lo menos hasta que acabe el genocidio, ¿cuál es el plan? Yo creo que seguiremos porque de Palestina hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar y seguramente sí, bueno, ojalá que Palestina sea libre y que termine la ocupación y que podamos seguir pues denunciando otra injusticia, que ojalá no nos dedicásemos a eso, ¿no? Por ejemplo, en el periodismo de guerra o el periodismo de conflictos armados, pues bueno, lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos, pues es importante señalar cuando se violan los derechos humanos y seguir hablando de eso. Así que sí, ahora mismo el programa ya vamos por el número 3, hablamos de todo un poco, de periodismo, de análisis. Vienen invitados, vino una profesora especializada en psicología y en bullying, María José Lera, un profesor especializado en estudios coloniales, de historia contemporánea, José Manuel Maroto, o sea que vienen muchas voces que tienen mucho que aportar. Y bueno, ya que no sé si te apetece, Nora, aprovechar que tenemos pues este pequeño espacio, porque has comentado que también militas en el BDS, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna acción programada o algo o algún tipo de apoyo que se le pueda dar al BDS y desde aquí puedes la gente pueda escucharlo. Sí, pues mira, voy a decir nuestra cuenta de Instagram porque desde ahí informamos sobre todo, también tenemos Facebook. La cuenta de Instagram es BDS/GRX, ahí anunciamos sobre todas las actividades que hacemos. Hay una programada para el próximo jueves 21 de diciembre que es a las 7:30 de la tarde, que es una marcha del silencio. Y vamos a ir todo en silencio porque, bueno, siempre estamos alzando nuestra voz, pero nuestro silencio también grita. Y estáis todos invitados. Y después también en el BDS tenemos un grupo de difusión en WhatsApp, que ahí también comentamos pues todas las concentraciones, manifestaciones, todos los actos que hacemos. Y bueno, básicamente el BDS os animo a todos a participar porque el boicot es una acción personal que hacemos cada uno, pero después es colectiva de toda la sociedad y es lo que desde Palestina, la población palestina nos pide. Que hagamos boicot y que pidamos sanciones, que sigamos sanciones a nuestro gobierno, que se posicionen, pero sobre todo el boicot de cualquier producto, ya sea hecho en Israel o de empresas que colaboren con el apartheid y la ocupación israelí, pues todos esos productos los evitamos. Muy bien, Nora, pues estaremos atentas. ¿Y cuándo podemos escuchar SOS Palestina en Radio Almaina? Pues los viernes a las 8 de la tarde, con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Genial, ahí no estamos. Sé si se te queda algo por decir. Bueno, voy a decir... Mira, sí. Bueno, nada, simplemente que nos sigáis en SOS Palestina porque ahí os vais a enterar de todo y de los datos y los hechos, que es importante ponerlos en contexto, que eso es una premisa del periodismo. Y nada, que ahí estamos para servir a los demás. Pues muchísimas gracias, Nora, y muchísimas gracias a todas.

A ver, vamos a empezar preguntando. Bueno, supongo que las oyentes sabrán por la cantidad de veces que la repetimos, porque somos bastante pesadas. Ya tendrán todas en la cabeza la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, radioalmaina.org. Como un mantra. Como un mantra, sí. ¿Qué nos podéis decir sobre la otra web? Porque hay otra web que se llama podcast.radioalmaina.org. ¿Esa de qué va? Pues básicamente es, podríamos llamarlo algo así como el archivo sonoro de Radio Almaina, que es donde van quedándose alojados todos los programas que hacemos y que hemos hecho a lo largo de estos ya casi 13 años. Entonces, básicamente es eso. Si quieres escuchar cosas que ya fueron, pues está ahí. Y el programa que se ha hecho hoy, próximamente en unas horas estará ahí también. Entonces, eso es. Bueno, mañana, cuando no hace tiempo. Igual en unas horas, yo también le miraba así como, bueno. Vale, pues bueno, de vez en cuando, pues como has dicho, como este programa es un programa especial, de vez en cuando se publican estos programas especiales. Cuéntanos cuáles han sido los últimos y por qué consideráis importante su publicación. Este está claro, es la presentación de la campaña, tal, pero anteriormente este, ¿qué es lo que ha sonado y por qué consideráis importante que esté? Vale, pues a partir de septiembre hemos tenido un par de especiales ahí potentes, porque a partir del 23 de septiembre hasta el 14 de octubre en Granada tuvo lugar una cumbre especial donde activistas, grupos ecologistas, derechos humanos, sociedad civil más bien, pero también otro tipo de grupos se han movilizado haciendo eventos, campañas, charlas, de todo, para combatir y como poner un poco de atención sobre discursos políticos importantes para la ciudadanía, debido al hecho que iban a venir a Granada a la Alhambra, 40 me parece, jefes de Estado de Gobierno. Entonces, en preparación a este evento nefasto, de alguna forma, pues la ciudadanía se ha movilizado de una manera muy potente, en verdad, para ser la ciudad de Granada tan pequeña, se han hecho muchos eventos. Entonces Radio Almaina ha intentado, con la fuerza que tenemos y de la mejor manera posible, pues ir a grabar, entrevistar a estos colectivos, mucho más allá de la cumbre, ¿no? Es entender qué hacen estos colectivos en su día a día y cómo se puede colaborar con ellos y por qué hacían parte de esta cumbre. Y luego, desgraciadamente, sabemos lo que está pasando en Palestina. Me imagino que acabáis de hablar con Nora, vi que sí, en su día. Eso es, sí. Entonces no vamos a repetir cosas que se acaban de decir, pero debido al hecho que en Palestina se está llevando a cabo un genocidio, como bien sabemos, pues Radio Almaina se movilizó también porque otras radios libres empezaron a movilizarse y nos contactaron para saber si nosotros también queríamos, ¿no? Y creo que era Irola Irratia la que nos contactó primero, proponiéndonos unas entrevistas. Pues de ahí cogimos la oportunidad para también entrevistar a politólogas, gente defensora de derechos humanos, activistas, etcétera. Entonces, pues yo creo que diciendo eso un poco hemos dicho ya por qué es importante, ¿no? Porque es como algo que está sucediendo, que muchas veces no tiene la resonancia mediática que nos gustaría que estos eventos así desde abajo tuviesen, y Radio Almaina, claro, es un espacio perfecto para que la sociedad civil y los activismos tengan una voz, ¿no? Y tengan un lugar. Bueno, también tuvimos una especie de programa especial que fue el que hicisteis hace no mucho sobre el aniversario de los hermanos Quero, de la biblioteca. Ah, que eso fue esta casa que nos acoge. Que hicisteis un trabajo súper chulo trayendo a gente histórica que había montado este espacio, y ese es otro de los que se ha hecho, yo creo que también esta temporada, aunque fue ya hace unos meses. Y estamos abiertas a que quien quiera nos pueda proponer especiales, que aunque tenemos poca fuerza porque no somos mucha gente, esto de Palestina, por ejemplo, salió porque BDS se implicó de lleno y gracias a eso pudimos juntar fuerzas y hacer lo que hicimos. Y también con lo de Palestina habéis hablado como de recuperar algunos programas de la gente de Irola, ¿no? Porque yo estaba pensando que mucha gente habrá escuchado este programa y habrá dicho, a ver, los programas están guapos, pero esta gente no llena una parrilla ni de coña. O sea, quiero decir, no hemos entrevistado a la suficiente gente como para tener una emisión de 24 horas. Se emiten en Radio Almaina muchos programas externos. Os queríamos preguntar, ¿de dónde vienen esos programas? ¿Cuáles son sus temáticas? ¿Cuántos son? Sí, pues históricamente, desde que Radio Almaina es Radio Almaina, y es una cosa que hacen otras radios libres y comunitarias, solemos compartir contenidos porque somos conscientes de nuestra capacidad limitada. Entonces esto pasa en casi todas las radios de este estilo. Hay muchos programas propios que va por temporadas, que hay más, que hay menos, pero siempre compartimos contenidos que nos parecen interesantes entre las radios que compartimos estas formas de trabajar. Entonces ahora mismo tenemos 90 programas externos. Wow. Que bueno, que muchos de ellos están activos o inactivos dependiendo del momento, porque cada cual, esto es un trabajo militante voluntario que hacemos desde distintas ciudades, cada uno en su ámbito, y claro, no todos están siempre emitiendo con una periodicidad estable, pero dados de alta como programas externos tenemos 90. Esto está sonando a que eso es un quebradero de cabeza para el grupo de programación. Sí. Que ojalá fuera más fácil, ¿no? Es un quebradero de... Pero tenemos a Juan, así que lo tiene todo controlado. No, la verdad que sí que es curro y conlleva estar casi que a diario o, bueno, semanalmente desde luego mirando correos, teniendo contacto estable con toda esta gente, pero también es un trabajo que está bastante automatizado, que en cuanto hemos aprendido cómo llevar a cabo este curro, básicamente es dar de alta y que te esperará que te escriban diciendo, oye, que paramos, vale, venga, pues cuando podáis volvéis. Y lo que sí que hacemos y hemos hecho este curso pasado es un trabajo así como intensivo con el afán de llenar huecos que desde programación veíamos que era más interesante remitir programas externos de distintas temáticas que hubiera música en aleatorio. Pues sí que hicimos un trabajo de rastrear muy bien las parrillas de otras radios, ver qué propuestas había que nos pudieran interesar, proponerlas a la asamblea e ir metiendo. Entonces ese último curro, que fue como lo más trabajoso que hicimos, lo hicimos hace unos meses y ya nos estamos centrando más en meter programas propios, que por suerte tenemos un buen momento, yo pienso, que están entrando un montón de programas propios que hacía mucho tiempo que no venían tantos a participar. Programa propio y chulísimo. Y sí, ahora tenemos mucho programa externo, la parrilla está muy llena y tal, pero tenemos siempre espacio para nuevos programas propios, para ideas de gente que nos esté escuchando o que no nos está escuchando, pero las tiene y quiere decírnosla. Y claro, si hay gente de Granada que en ese momento nos está escuchando en FM, que tiene una idea de hacer un programa y nos la quiere enviar, pues nosotras encantadas de escuchar, vamos. En la radio no se pueden ver las caras, pero creo que en esa voz se notaba la ilusión, esa carita de por favor venid aquí a hacer programas con nosotras, sería lo más emocionante que nos puede pasar. Sí, nos encanta también, porque luego os vais a quedar con nosotros todo el rato, así que... Pues yo creo que con esto, a no ser que se os haya quedado algo en el tintero, podríamos dilo. Sí, que quien quiera, que nos esté escuchando y haya pensado alguna vez que le gustaría proponer un programa, por favor que lo haga. Solo tiene que ponerse en contacto con nosotras en programación sin tilde @radioalmaina.org, y si no, entrando en la web hay una pestañita por ahí arriba que, o por ahí en alguna parte, que dice haz un programa. Solo hay que rellenar un formulario y enseguida ya nos ponemos en contacto para ver cómo le damos forma a esas propuestas que tenga la gente. Sí, yo como última cosa quería decir que yo, por ejemplo, estoy en el grupo de programación y no tengo un programa. Así que invito también a gente que le encanta Radio Almaina, le gustaría colaborar con la radio y no sabe bien cómo, porque no hace programa y no tiene mucho conocimiento técnico, porque sepa que en el grupo de programación tenemos espacio para ideas y creatividad, y hay espacio para más gente. Y trabajo, ganas de trabajar, sí, también. Ganas de colaborar en algo chulo como Radio Almaina. Y que además de programación tenemos varios grupos, no sé si ya lo habéis hablado, no. Pero hay grupos de tesorería, de legal, de difusión y seguramente me deje alguno. Técnica, por ejemplo. Técnica. O como se ha mencionado antes en las costeleras, que aquí hay, no tienes por qué hacer un programa, como decía Laura, que si te apetece apoyar desde dentro este proyecto, a tope. Cualquiera puede. Bueno, pues muchísimas gracias por darle forma a esta radio tan bonita que tenemos. Y pasamos a la sorpresa, ¿no? Bueno, antes voy a poner una cancioncita y ahora bueno, enseguida vale. Pasamos a la sorpresa. Yo

Sí, se la va a tener que ir a lavar. Vamos a esperar un momentito. No, siempre antes echar mano de nuestro patrocinador. Ama y ensancha el alma. Atención, ¿cuál es su nombre? Pepita. Pepita va a introducir la mano en esta bolsa donde tenemos 220 boletos de 200 personas que están ahora esperando su momento a ver si la suerte les ha tocado y se llegan esta noche y duermen con una cálida manta donada por Tejemos Donde Queremos. ¿Desde dónde para, por favor? ¿Qué número ha salido, Pepita? Número 260. Número 260. El 2, 60. El 6, el 0. Número 260. Parece que el ganador se encuentra en el auditorio. Está el muchacho dando saltos de alegría, cara de estupefacción. No se lo acaba de creer. Estupefacto estoy. Pero es que tiene girito esto encima. Porque yo me llevé dos tacos. Uno me lo quedé yo, pero otro se lo quedó otra persona. O sea que lo mismo no me ha tocado a mí. Así que la persona 260-260 puede pasar por la calle acera del triunfo número 7. 27. Número 27 para recoger su premio o ponerse en contacto con la radio mediante... Como puedan. En la página web hay medios de comunicación a los cuales pueden ustedes acceder. Sin más, el año que viene volveremos con el mantón de Manila. Y este año aquí termina el sorteo de la estupenda manta cedida por Tejemos Donde Queremos. Tejemos para lo que queremos, contra quien no queremos. Tejemos. Eso es lo que hacemos. Bueno, se nos ha alborotado aquí la gente con el sorteo. Desde luego, todo el rato está vacío y os dejáis con el sorteo. Desde luego, que también vaya. Bueno, vamos terminando ya. Queremos agradecer a todas las personas que han estado aguantando nuestra chapa aquí en directo en la Biblioteca Social Hermano Osquero. Y también, claro, aquí nos habéis escuchado en el 88.5 de la FM. Me estoy quedando sin aliento, la verdad. O a través de web radioalmaina.org. Solo recordaros que es para lo que hemos hecho este programa, que esta radio necesita vuestro apoyo. Por favor, pasad por la web radioalmaina.org, considerad donar en GoFundMe o dadle a vuestros familiares y amigos que tengan pasta para donar en GoFundMe esa dirección, por favor. Firmad la petición en Abad, que eso lo podemos hacer todas, o haceos socia para darnos una colaboración un poco más estable y que esto pueda seguir manteniéndose. Sin eso, esta radio, ni ninguna radio libre en general, existiría. Y la verdad es que un mundo sin radios libres sería bastante más triste. Pues nada, hasta la próxima. ¡Vivan las radios libres! ¡Y Radio Almaina! ¡Radio Almaina no se calla! ¡Radio Almaina no se calla! ¡Hasta la próxima!